Lección 3. Los dones espirituales y la profecía. Sábado. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Los adventistas del séptimo día creen en la existencia de los dones espirituales. Tampoco estamos solos. Muchas iglesias carismáticas y pentecostales han pretendido ver la manifestación de dones espirituales entre ellos. Algunos de estos dones incluyen personas que en la iglesia hacen ruidos como de animales, leones, asnos, perros y aún gallinas. Así como la expresión de pronósticos y profecías, tales como la ocasión en que se había profetizado que Dios destruiría la nave espacial Challenger, a fin de enseñarle a los Estados Unidos una lección, porque había una maestra de escuela pública a bordo. Aparentemente, alguien creyó que a Dios no le gustan los maestros de escuelas públicas. Como adventistas del séptimo día, creemos en los dones del Espíritu, incluyendo la profecía. Pero también creemos que todo debe ser probado con la palabra de Dios. Esta semana, usando la palabra, consideraremos más de cerca algunos de estos dones.